Esta es My Chemical Romance con Helena, So Long and Good Night. Ese video todavía me da miedo. Yo lo veía, a mí me daba miedo. Nunca lo vi, nunca me da, MTV. Qué gran artista que es ese Gerard Way, ¿no? Además me parecía que en esa época era como todo gótico, pero hermoso. Claro, como sexy. La combinación entre el goth, el metal. Era como todo, era como si fuera un vampiro. Sí, no esperaba esa reacción, me pasó como me pasó con Blink 182, que en serio el fin de ¿te semana... ¿Te sorprendió? Yo veía, yo no concebía... Yo estuve allá gritando. Porque no, como no entré ahí tampoco... ¿Cuántos años tenías tú cuando salió My Chemical Romance y en qué emisora estabas? ¿Estabas en Radiónica? En la Superestación. Ok, yo sí recuerdo mucho cuando salió esta vaina. ¿De qué año es? 2003, esto es de 2003. Sí, claro, yo estaba en la Superestación, ¿no? Y no sonó nunca. ¿No sonó nunca allá? No, porque ya Radioactiva se había quedado con ese fenómeno. No, ese para mí. Ya ese fenómeno lo estaba explotando Alberto Marchena a reventar. Claro, ese man fue el que estalló el emo acá. Ahí estamos, superemos todos. Todos hemos. Y veo, vi a una chica que dijo: a mi hija le puse mi nombre por este grupo. Y yo, ¿de qué está hablando? Claro, le ponían Elena. Estoy llorando. Y yo, wow, ok, mira. No, a mí me encanta. La verdad, me emociona mucho. Pero como que últimamente me ha dado cuenta que yo no fui tan emo. O sea, como que yo alcancé a entrar y salí. Como que fui. Sí. Pasaste un ratico. Sí, pasé un poquitico. Pop culture beast. Sí, tú eres una pop culture beast. Sí. Tú tienes un poco de los... De todo. De todos los mundos. De todos los mundos. Pero no me obsesiono con ninguno. Exacto, que no es muy frecuente. No me obsesiono con ninguno. ¿Alguien me puede decir? No. Me sé, algún álbum de uno me gustó mucho, pero ni siquiera con Taylor Swift, que debería ser yo súper... Swiftie. No, cero. Me gustaron algunas y seguí. Pero aprendiste todo lo que tenías que aprender. Sí. O sea, le sacaste toda la... Ahora sí me emociona mucho también Green Day, que por esa época... Sí, ¿no? Es que uno llegó a My Chemical Romance también por ahí, y eso fue una época donde sí o sí te llevaban a ser emo. O sea, Green Day tiene una canción que se llama... ¿cómo es que se llama? La de que no va caminando por... Boulevard of Broken Dreams. Boulevard of Broken Dreams. Muy bien. Y esa canción, a mí, yo sentía que era muy emo. Muy. ¿Ah, sí? Muy emo. Y ahí uno iba como explorando otros lugares. También estaba Avril, cuando se volvió también muy emo. O sea, uno exploró todo ese lado. Estas son mañanas en la X103.9 FM. Pues sí, mira, el emo nostalgia. Sí, y la vende. La nostalgia. Claro, la nostalgia vende como un berraco. Ahora la nostalgia emo vende mucho. O sea, sí. No pensé. ¿Viste a Catalina Blanco? Publicó a Silvestre. Ay, es que ese meme de Silvestre es espectacular. Hay un meme de Silvestre Angón con el pelito al lado. Así, emo. Con el flequillito así. Y la camiseta era de rayas, como todos los hemos. Como Gerard Way. Exactamente. Él seguro tenía su high five lleno de calaveras high de five. Colores. Hazme el favor, high five. Alcancé. Yo también alcancé. Bueno, no, qué felicidad para ellos. Para la gente, es el otro, claro. Año. Ya es para 2026. Sí, claro. Entonces, es que ya yo creo que lo de ahorita ya se es, cerró eso. Sí, claro. Ya se cerró y la qué reja. Emoción. Esta vaina ya se acabó. Los felicito. Me tiene emocionada. Bueno, no, pero igual todavía hay mucha cosa por anunciar. Sí, seguro. Sí. Faltan batallas por escoger. Claro, claro. Apenas estamos en la mitad del año. Ya se va a acabar. Sí. Señor. No, me alegra mucho. Mucha gente. Catalina Blanco estaba a la expectativa desde la semana pasada. Oh. Sí, ella estaba diciendo que había como que decía algo, salió otra cosa y ella, no, se los dije. Y ya, sí. ¿Vieron sí. el comercial completo de Adidas? De Oasis. ¿De los Oasis? No. ¿Se reunieron a eso? Quiero saberlo todo. Leí que no. Al fin no. Ahí leí que no, que no fue una reunión, que cada uno por grabó aparte. Su parte. Oh my. Ay, no. Pero Trainspotting, Diana. Sí. Yo agradezco a la vida, a todo lo británico. Trainspotting con toda. Es un video de 3 minutos que hace la escena de Remy cayendo al agua. Ay, Danny Boyle, me vi 28 años. ¿Y qué después. Tal? Fantástica. ¿Ah, sí? ¡Una loquera! Vi a mucha gente una diciendo loquera. Que horrible, que estaba disgustadísima, que no es que podían no es creer. Fácil. Lo que pasa no podían es que... creer que hubieran cometido semejante crimen contra la primera película. Pero pues es que no puede ser la primera película, son 28 años después, claro. Es imposible. Claro. Hay lugares en los que yo no entendía, yo decía, uy, ¿será que esto no mejora? Después mejoró, o sea, sí hay unos lugares en los que yo no, pero después sí, sí. Lloré, que me iba a imaginar yo ¿qué? Llorando en una película de infectos, pero ya sí la llegué a ver. Sí, es momentos, que hay un lugar, ¿no? Ralph. Es un gran actor y hay un lugar en el que así atacada. Creo que esa película la hicieron toda grabada en celulares. No. Hubo cosas. Que me pareció, razón, wow. Hubo cosas, pero pues obviamente no es la primera, tampoco es la segunda. Sí está mejor calificada, estaba mirando la crítica, mejor que la calificada que la segunda. Tienen que ir con esa cabeza súper abierta si la quieren disfrutar porque hace parte de una trilogía. Esta es la primera entrega. Ok. El final es abierto. La segunda entrega va a estar para enero de 2026. Yo la disfruté, Alejo, la música vuelve a estar ahí. Hacen guiños, guiños. No es necesario ver la primera para entender cosas. Sí. Puedes empezar de cero. Bueno, yo arranqué a ver Twin Peaks. ¿Cómo ¿Y? Vas? ¿Cómo comes? De 1990. ¿Y eres tú comiendo? El detective. El detective Dale Cooper. Twin Peaks es una serie de 1990 que fue dirigida por un reconocido extraño y muy extraño señor. Ser llamado Hablando David Lynch. Okay. Extraños. Lynch era un director de cine que se metió a hacer televisión y la transformó para siempre. Uh-huh. Ayer estaba leyendo, entre otras cosas, que Twin Peaks fue muy importante porque... nunca antes se había hecho una trama serializada en la televisión antes de Twin Peaks. Nunca, ¿cómo trama serializada? Que todos los que todas las ¿cómo se llama eso? Todos los programas de televisión uh-huh. de los 80 eran unitarios. Ah, ya, un sí. capítulo resolvían todo en un solo capítulo. Exacto. No había un... No había muy un, pocos to be continued, pero... Hasta que llegó Twin Peaks. Ah, ok, y, buenísimo. Y... desarrolló ya. una historia a lo largo de varios capítulos. Eso no se había hecho antes. Ah, bueno, no, total. Wow, claro. A mí me costó como en la cuarta, solté un poquito porque es de... No, es rarísima. Sí. Es la rarísima. Hablamos la teatralidad de, sí, de los actores. Sí, ahí como la exageración en cosas me soltó, pero amé al detective. Siempre fue mi personaje favorito. La otra cosa que hizo también, por ejemplo, fue... ayer veía escenas del bosque y decía la gente de La Bruja de Blair se copió de David Lynch con toda para hacer La Bruja de Blair, ¿no? O sea, y el color. Qué grande que fue La Bruja de Blair. Fantástica. Entonces esas escenas de La Bruja de Blair donde está corriendo en el bosque, eso ya lo había hecho Lynch. Claro. 13 años antes. La otra es obviamente la gran influencia que tiene Stranger Things en Twin Peaks. Sí. Twin Peaks en Stranger Things, porque sí, Twin Peaks, no solo la música, sino también la trama, comienza con la... Stranger Things es la desaparición de un adolescente. Y Twin Peaks es la muerte de una adolescente, de una chica. ¿No? Uh-huh. Entonces, toda esta idea de la logia, toda esta idea de que es también copiada por los hermanos Duffer en Stranger Things para hacer el Upside Down. Es muy impresionante la cantidad de cosas que hizo Twin Peaks para la televisión, ¿no? Y bueno, la idea esta de que la televisión no tenía que ser... Es decir, esto sucedió antes de Los Soprano también. Es uh-huh. muy, muy importante porque Los Soprano son la primera serie de televisión con esa y The Wire tienen una naturaleza muy cinematográfica. Y creo que Lynch fue el primero que dijo, no, hagamos cine en televisión. Entonces, le agradece mucho eso, que bueno. Esa visión permea ¿Y todo. ¿Cómo vas? ¿Te ha gustado? ¿Vas a seguir? Mucho, me divierto mucho bueno. viéndola. Me gusta mucho la extrañeza, lo bizarro, uh-huh. me gustan mucho las conversaciones raras. Sí. me encantó el enano o la persona pequeña. Es que maneja todo eso, es que él suma todo. Hay de todo, hay de todo. Él suma todo en un lugar tan pequeño porque es un pueblito. Televisión, cine, conciertos y mucho más aquí Mañanas de la X 103.9 FM. Hey, Roman numeral 7, beige, wrap it like it's hot. If this world... Más con Avianca y Life Miles. Términos y condiciones disponibles en lifemiles.com. Bueno, está bravo Trump porque él creyó que se iba a ganar el premio Nobel de la Paz. Es como el y anuncio. No se lo ganó. Ay, es qué embarrada. Ay, amigos, vamos, logramos la paz. Ya no va a pasar nada. Tres doritos después, Irán estaba mandando cohetes, Israel se los estaba bloqueando. Y hoy amaneció diciendo, esos dos no saben lo que están haciendo. Es un adolescente. Ay, Dios mío. ¿En qué cabeza? Más allá de que es un adolescente, lo... Es como, ¿cómo piensas que así se soluciona un conflicto? Es muy manipulable. Sí, el nivel de manipulación al que está sujeto el gobierno de Estados Unidos bajo la administración del presidente Trump es asombroso. Es muy predecible, es como que claro que ibas a hacer eso. Está muy bravo. No, es que ni siquiera es él. Ay, es que lo que preocupa es la gente que está conduciendo los hilos de su ego para que lleve a cabo ese montón de acciones tan erráticas. En tan poco tiempo. Hasta Cruz dijo que no tenían ni idea lo que había hecho, que se enteraron en la marcha cuando Trump estaba diciendo. Después salen las imágenes satelitales que fueron tomadas y no es que haya pasado mucho en esas imágenes. No, y Hegseth y todo el gabinete de seguridad del fin de semana en rueda de prensa dijeron, sí, bombardeamos, pero no sabemos a qué le dimos. Es como, what is going on? What are you people doing? O sea, uno dice, ¿por qué? Uno dice, pero no. Esta vaina, ¿en serio quién le habla al oído al presidente de los Estados Unidos? No tenemos ni idea quién es. Hay varias sospechas, sí, sí. ¿No? Hay un tipo ahí que se parece mucho físicamente. ¿A Kevin Spacey? No, a Joseph Goebbels. ¿Así flaco igual? Se llama Stephen Miller. A buscarlo. Y es quien él sería la persona que. Yo, es lo que algunos medios de comunicación dicen que Stephen Miller es el hombre que está detrás de todas las decisiones recientes de él, de la administración Trump, que le habla al oído ahora. Oh, más allá, ¿viste? Ya, sí, señor. Ay, mira. Ese personajillo que además es muy conocido por haberse enfrentado, entre otras cosas, a periodistas latinos de manera muy fuerte durante la candidatura del presidente Trump. Dicen algunos medios de comunicación en Estados Unidos que es quien está conduciendo. Para que sigas conectado. Ya volvemos. Con los tuyos. Disponible en Movistar. Aplícate y sé. Son las mañanas en la X. Bueno, estamos hablando de lo que sucedió este fin de semana, el bombardeo a Irán, la respuesta de Israel, el bombardeo a la base estadounidense en Qatar. Stephen Miller ahí, según dicen algunos, que es quien está tomando esas decisiones. El gabinete de seguridad de Trump diciendo que bombardearon, pero que no saben exactamente cuáles son los resultados. En fin, ese es como el panorama que hemos leído, sí, durante todo el fin de semana sobre el conflicto en Oriente Medio y el involucramiento de los Estados Unidos en él. Más el meme con la curva de si llegaran a lanzar un ataque, nosotros no cabemos, no, ahí, sea, no hacemos, o sea, la irrelevancia es a veces bendición. Salió. Perfiles bajos. Salieron unos mapas diciendo, del New York Times, haciendo un análisis de los países que tienen armas nucleares y de qué lugares impactarían, y hay un mapa que está circulando. Suramérica. Yo lo tengo. ¿Dónde tengo los lugares más seguros en caso de? Donde Suramérica, hay un mapa, es un mapa donde Suramérica no está en el conflicto. Entonces, mucha gente en redes sociales este fin de semana se burló un poco de Colombia, particularmente diciendo que no clasificamos ni siquiera bomba atómica. No, pero a mí me pareció espectacular. Mira, primera vez en la vida que no me gusta estar de protagonista. Ganamos alguito. Ganamos. No, de todo. Los memes fueron, además que todo el mundo se empezó a declarar el amor en redes. Ay, fue muy chistoso. Ya que nos cogió la tercera guerra, por favor, decláreme su amor, si me ha tenido. No, ya, sí, o sea, nosotros. Claro. Y decía que lo máximo era una pelea con Venezuela por el origen de la arepa. O sea, como que no había... No, pero mucha gente ofendía también con esos... Con que porque esos... no caíamos ahí. No, mucha gente ofendía diciendo... ¿Y le parece poquito el conflicto interno? Ah, no, sí, es total. Como... Ese está y sí. Siempre ha estado. Colombia siempre ha estado en conflicto toda su historia, pero no le sumamos al vecino. Bueno, ¿y tú tienes... ¿Lugares? Tengo los países más seguros ante una tercera guerra mundial. Okay. ¿Dónde deberíamos estar, digamos? Colombia. El primero está claro y está poco probable y es Antártida. Allá podíamos ir a caer, pero nos morimos, sí. Pero igual. Está Antártida claro. Como por cualquier cosa, miren, ahí pueden llegar. Islandia también es uno de los lugares que por su posición geográfica y remota, pues... No pasaría. Sería bastante seguro estar ahí. Entiendo. Nueva Zelanda, que también... no sé qué pasa a veces. Nueva Zelanda, que también queda igual de lejos. Sí. En la isla aislada Oceanía. También por su neutralidad y por estar tan alejada, también sería un gran lugar. Uh-huh. Suiza, obviamente, todos iríamos a Suiza por sus quesos. Y porque además históricamente siempre ha sido neutral y tiene además un sistema de refugios nucleares. Gigante. Por sus quesos, es la primera opción. Lo más importante es que yo iría por los quesos. Okay. Si no, iría a Islandia, digamos. Groenlandia, que uh-huh. es un territorio autónomo de Dinamarca, está poco poblado, o sea, podríamos ir allá a abrir tienditas, vender arepas. Bután, que es el pequeño país asiático. Una Bután. Que queda, bueno, enclavado en el Himalaya. Sí. Es complicado, pero vamos. También se puede ir. Y la última opción, que es un poco la que nos roza, es América del Sur. Ahí estamos, vamos. Ahí está Argentina, Chile, Uruguay, todo esto, porque, pues, digamos, tiene una desconexión un poco grande en cuanto a las guerras nucleares. Y, pues, los convierte en un territorio bastante conveniente para... sobrevivir. ¿Qué se iba a imaginar uno? Mira, está. Imagínate. Esa es la información que tenemos sobre el conflicto y sobre las noticias de este fin de semana aquí en Mañanas de la X 103.9 FM. That's great, it starts with an earthquake, birds and snakes and everything. Una canción para el fin del mundo se llama It's the End of the World as We Know It and I Feel Fine de R.E.M. en Mañanas de la X. Martes de cuidado personal en Cruz Verde. Aprovecha hasta un 30% de descuento en productos seleccionados. Exclusivo para socios del club. Válido todos los martes de junio de 2025. Aplica para compras en puntos de venta, a domicilios, llamando al 601-486-5000 en cruzverde.com o en la aplicación. Consulta productos, términos y condiciones en cruzverde.com. Bueno, vamos a hablar ahora de Jamiroquai, que estuvo con Dua Lipa en una parada de su gira Radical Optimism en Wembley. Muchas cosas pasaron. Eso, las Spice Girls se le mandaron una carta. Solo queríamos desearte mucha suerte con tus conciertos. Sold out en el estadio de Wembley. Eso es. Me te amamos. Por otro lado, salió con Charlie XCX, que sigo sin entender. Oiga, pero a Charlie la están poniendo en todo, ¿no? Ya en cualquier momento la ponen a que cante. Salió el pollo de Lara. O sea, en todo lado aparece Charlie XCX. Sobreexposición. Plata. Sí. Bueno, sí, claro. Y uno de los momentos también que llamó mucho la atención fue el momento en que sale a cantar con J.K. De Jamiroquai. Ajá. Ay. Tú cantando, a ver. Bueno, no se alcanza a oír muy bien, pero bueno. Y felices los dos. Ok. Él sale con su sombrero. Ok, bueno, listo. Aunque se le oye la voz más duro a ella. Pues obvio, claro. Pues. Sí, en los ingenieros lo hacen también. Obvio. Para que no se sienta él más que ella, creo. Pues claro, yo, es el show de Dua Lipa. Sí. Se presentaron y fue como uno de los momentos más felices para quienes estaban ahí. Ella se sigue moviendo, ella sigue yendo de escenario en escenario, teniendo invitados. Lo bueno es que ninguno le ha dicho que no. Y qué gran show. No, pues ¿quién le va a decir que no a Dua Lipa? Nadie. No, además yo vuelvo y te digo, hay un... la cantidad de dinero que hay invertida en Dua Lipa... es mucho. ¿Cuánto crees tú que cuesta parar a ese man en esa tarima? Claro. ¿Crees que ese man lo hace... de querido? ¿De querido? ¿De pronto él solito? ¿De pronto él solito dice que sí? Pero estaban todos. Pero el manager... y una dice, bueno, ¿cuánto me van a pagar por poner a JK ahí? ¿No? Así su irrelevancia sea tan grande. Ay, ¿será? ¿Tú crees que es irrelevante? ¿JK? Pues, creo que es uno de los personajes más irrelevantes de los 90. ¿De qué estás hablando? Hay un antes y un después. No, me refiero... ¿De qué? De él, de Jamiroquai, ¿no? No hay nada antes ni nada después. Dale, no seas así, rompe el corazón a Diana. Como hacía sus videos, la música. Sí, pero pues como para un grupito de gente. Ay, pero si es verdad, ya miro cuál es para un... no, para un segmentico. Sí. Ay, pero que estamos para un festivalito. Sí, no, o sea, son una bandota. Yo los amo, soy muy... fan, yo soy muy fan de Jamiroquai. Sí, Ramiro. Pero su impacto en la cultura no fue grande. O sea, sí, claro, el video fue video del año en los MTV Video Music Awards en el 96. Sí, sí. Pero en realidad le hace más bien Dua Lipa a JK que JK a Dua Lipa. Ah, bueno, no, eso lo entiendo. En estos momentos sí, es verdad. No vieron las declaraciones del tipo, o sea, fue muy chistoso, Ay, tan lindo. Porque ya suena todo viejito. Sí, como, qué señorita más trabajadora y más juiciosa. Bella dama, así. Ay, me muero. Dice, what a hardworking young lady. Ay, y yo decía, oh my God, qué viejo está este man. Además que ella en el show le coquetea, le mueve así como la cola, no sé qué, y el man es como... 55 años, pero no, a los mira. Pero es un educado, en mira. En 55 años ahí están pasando cosas. Sí, ¿tú crees? No, por claro, tú mira, dices... mira, Lenny tiene 60. Él siempre va a ser con lo que mido todo. No, pero él sí es forever young, o sea. Y él es sexy. Muy. Y sus pantalones de cuero le siguen sirviendo. Sí, lo que pasa es que mi amigo JK tiene 55, pero parece de 64. O sea, tiene la panza así, está todo gordo. Bueno, se dedicó a comer, se a pasarla dedicó, bueno. Sí. Está bien también. Ay, pero es bello, él es bello. Bueno, en fin, ahí está, noticias de este fin de semana del Radical Optimism, que aquí voy a actuar de abogado del diablo, y es que la persecución, la búsqueda por relevancia y por noticia de Dua Lipa. De Dua Lipa es desesperada. Sí, o sea, es ataca por un lado a los cuarentones y a los cincuentones que somos fans de Jamiroquai para que aparezcan noticias que Jamiroquai estuvo en tarima, para ver si la gente dice, ¿será que compró la boleta para el show aquí en Bogotá? Sí. Ahora, Millennials con las Spice Girls y la carta. Los chiquitos con los Charlie XCX. Claro. Claro, por todas partes. Tan. Muy pilos. Disparemos a todas partes para poder conseguir noticias. Con eso, por ejemplo, este fin de semana, otra noticia fue Beyoncé en París. Con Jay-Z. Que salieron por primera vez cantando Niggas in Paris. Eso fue muy bueno. Sí, claro. Claro que sí. Buscando ser noticia. Buscando ser noticia como de lugar. Necesitan. Tienes razón. Quiere que nosotros no hacemos eso. Imagínate. Nos está faltando de pronto. Nos está faltando mucho. No, ¿de qué hablas? En realidad. Te lo juro. Ella, la reina. Más adelante tendremos un análisis del Tropicoqueta de Karol G. Vamos a estar hablando de eso. Y sí, en efecto, no somos la emisora que pone a Karol. No lo vamos a empezar a hacer ahora. Uh-huh. no quiero que se me ofendan ni se me indignen, pero sentimos también que Carolina hace parte de la cultura pop mundial, no es un tema solamente local, y creemos que vale la pena hacerle el análisis y tener la conversación sobre el asunto por su relevancia. Esa sí que es relevante en estos momentos en la cultura pop mundial. Hizo una entrevista con Apple Music, de la cual han salido unos cuantos minutos, y estaremos hablando de eso y mucho más en la siguiente hora, pero antes de eso vamos a quedarnos en 1990 con una muy buena canción que hace parte también de una historia fascinante sobre cómo esta cultura nacida en los clubes y las casas trans en la ciudad de Nueva York fue cooptada por Madonna luego de que la llevara Jean-Paul Gaultier a una de esas casas a ver bailar Voguing. Aquí está Vogue. Está Madonna con Vogue en Mañanas de la X. Tu próxima gran aventura comienza en Curazao con más de 35 playas de aguas cristalinas, una mezcla vibrante de culturas, arquitectura colorida y gastronomía deliciosa. Cada rincón de la isla te enamora, disfruta su arte, festivales y eventos como el icónico Curazao North Sea Jazz Festival, donde tú estuviste el año pasado. ¡Qué rico! Ya sea para descansar o explorar, Curazao te espera. Curazao, siéntelo por ti mismo. Es uno de los festivales más boutique de... ¡Ay, qué rico! Yo quisiera. ...del Caribe. Y claro, yo creo que del mundo entero. El año pasado fui porque quería ver a este señor y lo más cerca que iba a estar... Sí. Lo más cerca que iba a estar acá de Bogotá era en Curazao. Había... ¡Ojo! Había muy poca gente viéndolo. Creo que muy poca gente sabía quién era. Había como por ahí que unas 600 personas viéndolo. Pero yo fui muy feliz. Pues cómo, más que todo, ¿no? La gastronomía, la comida también. Ah, no, la comida ya es una cosa impresionante. No todo. El color, tiene un color. El año pasado también vi a Joss Stone allá. Ah, sí, señor. Muy bella. Muy, muy chévere. Pues esas cosas pasan en Curazao. Necesito conocer. No, es que es necesidad. Necesito. Es necesidad. Exacto. Imagínate, te pensé, por Sabrina Carpenter. ¿Qué pasó con Sabrina esta vez? Se entregaron los Kids' Choice Awards. Sí. Y pues ya sabemos, el último disco ha generado resquemor porque es un lado muy sexual en el que se critica a los hombres, pero curiosamente los niños la tienen como referencia. Claro. Entonces me pareció curioso, entre los premios estuvo por ahí Wicked como película favorita, Jack Black se llevó el premio de actor de cine favorito. Y lo tiene merecidísimo. Está bien, película animada ganó Intensamente 2. Muy bien. Artista femenina favorita, SZA, se llevó el premio. Mira. Artista masculino, Bruno Mars. Muy bien. Grupo musical favorito, Stray Kids, que es K-pop. Y canción favorita, Taste, de Sabrina Carpenter. Ay, Dios. Los niños. Claro. Ahí es cuando mira. Era lo que hablábamos la otra vez. Exacto. Pues es que el público objetivo de ella es 12-16. Pero su música no su va música dirigida no va a para ellos. Menores. También ganó como artista femenina revelación. Al contrario, favorita. Va dirigida a ellos. Lo que pasa es que ellos no saben. Ya entiendo. Es una cosa muy los diferente. Los está sembrando, los está cosechando. No, ella... Ella es una figura de carácter icónico para niñas entre los 12 y los 18. Bueno, sí, también es cierto. Eso, a ese público está hablando. Yo cada cierto tiempo vuelvo y cuento esta historia de una vez que estaba almorzando con un ejecutivo muy importante de Disney, que me decía... ¿usted para qué cree que es, para quién cree que es High School Musical? Niños. Y yo decía, para adolescentes de 12 a 16 años. Me decían, no, es para niños de 2 a 7 años. No, ¿en serio? Mira, pero tiene un poco de sentido. Ahora, Sabrina, me cuesta. Sí, Sabrina viene de allá. Su estética es muy sexy, se empelota cada que puede, claro. Habla de los hombres, de sexo, qué de raro. Todo. Ahora, es que también, mira. Claro, y quienes tienen observaciones al respecto, son los adultos. Claro. No los niños, no les importa. Los niños la adoran. Es decir, porque no entienden. Y porque la construcción del ídolo se produce es allá, entre los 6 y los 12 años de edad. Oh, wow. Entonces, ganó todo. Este ejecutivo me decía: ninguna figura que usted ve, por ejemplo, Britney. Cuando Britney estalla en MTV con Baby One More Time, sí, la carrera de Britney ya está. Los fans de Britney ya están. Ok. ¿Por qué? Porque Britney comienza. Claro, Disney los construyó de los 2 a los 6 años en el Mickey Mouse Club. Claro, sí, eso es cierto. Y lo mismo Justin Timberlake. ¿Por qué la carrera de Justin Timberlake ha tenido tanta longevidad? Por lo mismo. Porque quienes comenzaron a ver a Justin Timberlake eran en su alrededor tenían 2, 3, 4, 5 años. Eso quiere decir que la carrera de Sabrina va a ser longeva también. Mira que también se llevó álbum favorito, el Short and Sweet. No, y es que ponte a mirar la carrera de Sabrina. ¿Cuántos discos tiene Sabrina? 6. Ah, bueno, es que sí lleva un tiempo. ¿Cuántas películas ha hecho? Buenas, malas, no importa. Un montón. ¿Cuándo comenzó Sabrina Carpenter? Desde chiquita. ¿A los 12 años? Sí, lleva un tiempo. Bueno, sí, uno entiende ahora. Claro. Claro, más allá de cómo está dirigido su mercadeo actual, sí. No, y ella lo decía en una entrevista, como que no tengo la cita precisa, pero decía una cosa que me encantó y era como, claramente a todo el mundo le encanta el sexo, ¿no? Porque es de lo único que hablan cuando mencionan mi trabajo. Yo decía, yo tengo muchas otras canciones. Hay muchas otras canciones donde no hablo de sexo. Pero no hablan de ellas. Pero de esas sí no hablan. Claro. Ustedes solamente hablan de las canciones donde el sexo se menciona. Entonces, claramente, yo no soy el problema. El problema son ustedes. Sí, sí, sí. ¿No? ¿De qué están hablando? Entonces, mira, ganó la gran ganadora de los Kids Choice Awards 2025. Tu hermoso ganó como mejor artista masculino favorito. Hermoso, hermoso. Y Luther ganó como canción favorita colaboración de Kendrick. Las nuevas generaciones. Estas son mañanas de la X-103.9. Aquí está Miss Carpenter. Esto es número uno en los Estados Unidos. Con toda la controversia encima y todo. The Giver de Chappell Roan en las mañanas de la X-103.9 FM. Tengo un par de noticias rápidas que me parece importante comentar. La primera es que el New York Times está reportando que 150 personas fueron apuñaladas con jeringas en Francia. En un festival musical. Cállate. En la fiesta de la música, en la Fête de la Musique, que se realiza cada año. Eso se desordenó, no sé si alcanzaste a ver los videos, anarquía por todo lado. Son 12 sospechosos que están arrestados después de que 145 personas denunciaran que los pincharan con jeringas, casi todas mujeres. Ay, no, mi peor pesadilla. Imagínate esa vaina. No, no, tú vas de fiesta a un festival. ¿Qué les...? Ahora, toda la gente que fue apuñalada tiene que irse a revisar. Claro, no, porque todo el mundo se fue. Ay, entonces, no. Que por un lado la crisis se decía que de eran salud para inyectar drogas. Ajá. Que habitualmente se usan para violaciones como el Rohypnol y el GHB. Ay, no. Que dejan a las víctimas confundidas. Algunas de las víctimas sí tuvieron mareos después de... No, pues imagínate. No, qué terror, qué es este terror. No, no, no. Y la fiesta de la música que uno dice, pues vamos a bailar. No, no, no, no. Qué cosa tan miedosa. Bellas. No, qué historia tan miedosa. Uy, esa. Uy, no. Esa vaina está tenaz. Bueno, la otra noticia que tenía para compartirles en la mañana de hoy es que volvió a salir el índice de las ciudades donde más se pierde el tiempo en tráfico. Uy, lo vi. Tenaz. ¿Somos nosotros? Nosotros estamos en todo lado. Ay, mira, no, nuevamente. Estamos en todo, no, señora. En todo lado estamos. Así no es, no, señora. México nosotros. Y la India. La, no sé. Lima, Perú, es el primer lugar, sí. La ciudad donde se pierde más horas en el tráfico en el mundo, 33 horas y 12 minutos. No lo veía venir, la verdad. Al año. El segundo lugar es Colombia. Ciudad de México, bueno, con 31 horas y 53 minutos. toda la vida. Al año. Horrible. El tercer lugar lo tiene Barranquilla, Colombia, con 36 horas y 6 minutos perdidas en el tráfico. Y mira que está para ser tan pequeña. Arequipa. Pero justamente por eso, porque está, tiene malas vías. Arequipa ocupa el cuarto lugar, 32 horas y un minuto perdidas. Bogotá, el sexto lugar, con 29 horas y 23 minutos perdidas al año. Cartagena ocupa el siguiente lugar con 31 ¿Mira? Horas y 15 minutos. Ya tres, tenemos tres en el chart. Vamos. Seguida por Medellín. ¡Ay! ¡Abracémonos! Con 27 horas y 42 minutos. Y Cali ocupa. ¡No! Imparable. Ahora, eso. ¡Vamos! Sí. El primer chart que estamos tanto, Colombia. Tenemos cinco. Cinco en las primeras posiciones. Ahora, que eso... ¿qué nos hace pensar, no? Podemos dejar de hacer esos pasadizos tan lindos que les da por hacer para que la gente camine, parques en la mitad de las calles, de pronto dejar... No, peatonal, ¿no? Mira, ya tenemos muchas cosas peatonales que no son usadas, porque tenemos una ciclovía y las bicicletas están en la carretera. Tranquila, tranquila. Sí, la vi, la vi. Ella, señor. Ella, la vi, ella es un comienzo. Me voy a controlar. Sí, gracias. Es un comienzo de semana. Temor. Es un comienzo de semana pasivo-agresivo, con sonrisa pasivo-agresiva de Camilo Peña.